50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 7 de octubre. El municipio y la provincia se reunieron por el Teatro del Lago. El intendente Julio Garro mantuvo una reunión con el ministro de Producción de Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, para acercar posturas en relación al conflicto que se generó por la propiedad del Teatro del Lago ubicado en el Paseo del Bosque. A partir de la reunión se conformó una mesa para avanzar con las obras que se encuentran en marcha por su puesta en valor. Desde la municipalidad sostuvieron que el teatro es municipal. Así lo respaldan las leyes vigentes que dejan a cuidado del municipio de La Plata este lugar desde el año 1959. Por lo que propusieron una administración conjunta con la provincia como tienen con el Estadio Único de la ciudad. Músicos platenses rechazan la propuesta de autoconcierto municipal. A través de una carta abierta a la región local del Sindicato Argentino de Músicos, manifestó su desacuerdo hacia las políticas culturales municipales. Señalan que en el espectáculo que se realizará en el autocine, ningún trabajador dentro y fuera del escenario es platense. Según un relevamiento realizado por la organización, en La Plata hay 17.000 trabajadores de la música que se encuentran actualmente sin trabajo ni apoyo de la comuna. Desde SADEM reparten alrededor de 200 bolsones de comida en el sector. Radio Futura habló con Triana Redondel, integrante de la Secretaría de Géneros y Diversidad de SADEM La Plata. Innumerables veces que hemos coordinado entrevistas por Zoom con el secretario cultural de la ciudad de La Plata y nos ha suspendido 10 minutos antes de entrar a las charlas. Muchas veces, o directamente, ni siquiera nos ha querido atender. Entonces, ante esa situación, ante no haber una respuesta del municipio, decidimos hacer la carta. Un servicio que informa más cerca. Judiciales rechazaron la propuesta salarial de la provincia. La Asociación Judicial Bonaerense rechazó la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial en el encuentro paritario que mantuvieron con la ministra de Trabajo, Maral Ruiz Malek, el ministro de Economía, Pablo López, y Santiago Ávila por la cartera de Justicia. Según especificaron desde el gremio, la oferta realizada por el Ejecutivo consistió en lo que representa incrementos anuales acumulados del 17,5% para septiembre y 21% en octubre, calculados sobre los salarios de diciembre del 2019. Además, se propuso una cláusula de revisión para diciembre del 2020. Desde el sindicato consideraron insuficiente la propuesta y se acordó pasar un cuarto intermedio para el próximo martes 13 de octubre. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.